Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Cultura del Día. De hoy, martes 21 de julio de 2015, de inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en internet es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son dos. Una es @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Yolver Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Hecho histórico. Cuba reabrió su embajada en los Estados Unidos. Duro golpe. Cuerpos de seguridad del Estado capturan a dos narcotraficantes en el país. Obras para el pueblo. Estación Ayacucho del Metro de Los Teques estará lista para el mes de octubre. Cultura. Reinauguración. Abierta sala Román Chalbaud en la nueva sede del Laboratorio de Rodolfo Santana de Cine y Audiovisual de Venezuela. Fiesta de la Lectura. Sexta Feria del Libro de Caracas llega este jueves con novedades literarias. Celebración. 448 años de Caracas son festejados con ensambles musicales. Inauguración. Biblioteca Nacional instalará nuevo rincón de lectura Mamá Rosa para niños y niñas. Regionales. Emprendedores, desde este martes podrán presentar proyectos para participar en la Expo Vargas. Internacionales. Tradiciones, Embajada de Venezuela en Londres exhibe costumbres criollas. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, saludó y valoró la apertura o reapertura este lunes de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y de Cuba en La Habana y en Washington, respectivamente, como un acto histórico que permite avanzar en nuestras relaciones de respeto en términos de igualdad entre ambas naciones. El primer mandatario venezolano destacó que el mundo espera que este paso permita avanzar en nuevas relaciones de respeto en términos de igualdad con Cuba y nuestra América. Ya es la hora. Seguidamente destacó que ahora a luchar por levantar el bloqueo criminal contra Cuba y la superación del intervencionismo en nuestra región, que ama su independencia. El canciller cubano Bruno Rodríguez encabezó la ceremonia de inauguración de la sede diplomática en Washington, en la que izaron la bandera. Ahora se reúne con Kerry, que hará lo mismo en La Habana el 14 de agosto para inaugurar la sede estadounidense. El gobierno bolivariano logró la captura de dos narcotraficantes en operativos de seguridad ejecutados en el estado Miranda. El titular de Justicia y Paz, Gustavo González López, explicó este lunes en la noche que el despliegue de la Operación Liberación y Protección del Pueblo, OLP, fueron aprehendidos dos oficiales en situación de retiro vinculados al tráfico de drogas en la subregión de Barlovento del estado Miranda. Elementos del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional efectuaron la captura de dos narcotraficantes. Se trata ellos de dos oficiales en situación de retiro, uno ex capitán del año 1995, Basili Kotoki Villarruel Ramírez, capturado con difusión roja y verde, venezolano, nacido en la ciudad de Caracas, con el alias del Potro, líder del cartel de los 40, financista y legitimador de los capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa. Informar también la captura de otro narcotraficante, un oficial dado de baja, exteniente, egresado en el 2005 de la Guardia Nacional, capturada por su propio cuerpo, donde se graduó. Se trata de Robert Alexander Pinto Gil, nacido en Valencia, estado Carabobo, militar retirado. Se identificaba con dos cédulas falsas, una a nombre de Héctor Espiro Gómez Gómez y otra a nombre de Omar Alejandro Riveros Linares. Es acusado de ser el cabecilla de bandas criminales ligadas al tráfico ilícito de drogas en los estados Anzoátegui y Sucre. Con estos últimos dos operativos, tanto en los estados en los Altos Mirandinos como en Barlovento, ya suman 9 las áreas atendidas en el territorio nacional. Esto demuestra el compromiso y la voluntad del Gobierno Nacional para garantizar la paz y la seguridad en el país. Son las 12:06 minutos. Este lunes, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Ayman El Trudy, informó que la construcción de la nueva estación del metro de Los Teques se encuentra adelantada en un 80%. Estará operativa para comienzos del mes de octubre. Cuando activemos esta estación, pasaremos a atender a 70.000 usuarios, es decir, solamente en esta estación se van a atender cerca de 100.000 personas. Es importante significar que, a pesar de las dificultades económicas, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, continúa con su plan contracíclico en lo económico de dinamizar y expandir el aparato productivo aguas abajo de la infraestructura. En el mes de agosto estaremos inyectando el primer tren Metrópolis de la nueva flota de 24 trenes que va a tener este sistema de transporte masivo. Tren Metrópolis construido con la tecnología de punta mejor del mundo y que ahora se pone a disposición de los habitantes de los Altos Mirandinos. El Trudy destacó que, a pesar de la dificultad económica, el presidente Maduro ha continuado otorgando los recursos para dinamizar y expandir la infraestructura del país. Además, comunicó que para este sábado finalizarán los trabajos entre las estaciones Las Adjuntas y Ali Primera del Metro de Los Teques y la Línea 2 del Metro de Caracas, por lo que ambos sistemas estarán completamente operativos. Cultura. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ha puesto a disposición de la comunidad cinematográfica venezolana la Sala Román Chalbaud en las nuevas instalaciones del Laboratorio Rodolfo Santana de Cine y Audiovisual de Venezuela. Cuenta ahora con mayores y mejores espacios dotados de herramientas y equipos audiovisuales dispuestos para la ampliación del alcance de los objetivos de formación, estudio, investigación y experimentación sobre las teorías y técnicas orientadas al lenguaje cinematográfico. Con el develamiento de una placa alusiva a la reinauguración, la entrega de un reconocimiento al más prolífico y destacado director de cine venezolano y la proyección de un cortometraje documental que aborda parte de los inicios de la carrera de Chalbaud fue inaugurada. El interés que hay en todas partes por aprender cine es extraordinario. La manera como ellos se expresan es un gran semillero. De allí van a surgir en el futuro muchos árboles. Hoy en día son semillas que se están tirando en la tierra, ¿verdad? Y es maravilloso pensar que en el futuro van a surgir los nuevos cineastas venezolanos que tienen el deber y el derecho de hacer mejor cine que el que nosotros hicimos. La Sala Román Chalbaud, que funciona desde el 2005 y que tras 10 años de exitosos resultados expande sus presentaciones físicas y tecnológicas, está ubicada en la nueva sede del Laboratorio Rodolfo Santana de Cine y Audiovisual de Venezuela, ubicada en el piso 2, a la sur del edificio Centro Monaca, avenida principal de Los Ruices, en nuestra ciudad capital. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este jueves 23 de julio, la sexta Feria del Libro de Caracas invadirá los espacios de la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos para ofrecer al público lector obras dentro de los géneros de la crónica, la narrativa, los cuentos y ensayos de autores venezolanos. Así lo dio a conocer Ifigenia Arellán. Ella es gerente de producción de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Invitando a la sexta Feria del Libro de Caracas, que en esta oportunidad tenemos leer al país como lema. Lo importante es que estamos celebrando el aniversario de Caracas y dentro de este aniversario tenemos nuestra Feria del Libro de Caracas con un horario de domingo a jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche y los viernes y sábados de 10 de la mañana es todo el día para que tenga todas las personas y tenemos un pabellón infantil dedicado exclusivamente a los niños para que tengan actividades allí con talleres, recreación, foros y presentaciones para tener un entretenimiento cultural para la familia. Tenemos la Feria del Libro Leer al País, donde estamos resaltando las tradiciones venezolanas. Tenemos muestras tradicionales de todas las regiones del país. Tenemos también algo muy importante, que estamos contando con dos seminarios especializados en César Regifo, recordando que este es el centenario de César Regifo. Arellán también informó que en el homenaje a César Regifo, la casa editorial de Fundarte presentará una medalla para las conejitas y volcanes sobre el Mapollo, así como una recopilación de ensayos del mismo autor titulado La cultura y el arte. La invitación es para todas y todos a participar en esta fiesta de la lectura desde este jueves 23 de julio y hasta el próximo 2 de agosto en los espacios de Bellas Artes y el Parque de los Caobos. Los 448 años de Caracas serán celebrados por todo lo alto con ensambles musicales que deleitarán a sus habitantes en todas las esquinas del casco histórico de la ciudad. La actividad está a cargo de la Banda Marcial Caracas, así lo informó el director de la agrupación, José Manuel Guerrero. Pues estamos disfrutando este aniversario de Caracas, 448 años. Estaremos presentando la Banda Marcial Caracas diferentes ensambles para que la gente se instruya, la gente conozca los instrumentos y conozca los distintos tipos de música, tanto la música internacional como la música nacional. Es un regalo del gobierno del Distrito Capital para Caracas y realza la venezolaneidad que tanto nos arraiga a este país tan hermoso y, por supuesto, a nuestra hermosa Caracas. El repertorio estaremos... Asimismo, Guerrero puntualizó que esta actividad se desarrolla desde este lunes en las esquinas Catedral, Gradillas y San Jacinto y estará hasta el jueves en horario comprendido de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Los ensambles musicales en honor a nuestra ciudad capital, fundada el 25 de julio de 1567, contempla la interpretación de clarinetes, redoblantes, flautas, saxofones y violonchelos. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este miércoles 21 de julio, la Biblioteca Nacional inaugurará un nuevo rincón de lectura para niños y niñas Mamá Rosa, en los espacios abiertos de la institución al lado del Café Venezuela en el Complejo Cultural Foro Libertador. Esta información fue dada a conocer por Sadi Loaiza, director de este centro de lectura. El día de mañana vamos a dar inicio a las actividades en la sala de lectura para niños y niñas Mamá Rosa, un espacio que estamos abriendo para formar ese nuevo lector, nueva lectora que tanto necesita la patria. Un espacio en el que no solamente se encontrarán libros, sino que también habrá cualquier tipo de actividades recreativas, lúdicas, formativas, porque el espacio además se convertirá en una escuela de formación para mediadores del proceso social de lectura. Quiere decir entonces que docentes, investigadores, promotores y promotoras de lectura o gente con inquietud en formarse en las diferentes áreas que tienen que ver con animación y promoción de lectura pueden utilizar este espacio como un espacio de encuentro también para la formación. Asimismo, Loaiza también destacó que antes del inicio del nuevo año escolar, este rincón de lectura promoverá cátedras y talleres de lectura, narración y teatro a niños, niñas y adolescentes. La invitación es para el público en general, en el especial los niños y las niñas, para que visiten el rincón de la lectura Mamá Rosa, un espacio diseñado y pensado en los pequeños de la casa. Regionales. A partir de este martes, a las 9 de la mañana, se habilitará un stand de información para las personas que deseen participar en la Expo Vargas 2015. Un total de 150 puestos formarán parte de esta feria, cuya intención es mostrar la potencialidad del Estado. Hasta ahora han confirmado la presencia de representantes del Ministerio de Comercio, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Planificación, entre otros, para la noche del lanzamiento. Internacionales. Una programación especial ha preparado la Embajada de Venezuela ante el Reino Unido para ofrecerle al público talleres sobre elaboración de maracas, conciertos de música tradicional y obras de teatro que exaltan la cultura venezolana. Este jueves 23 de julio se presentará la obra de teatro Manuelita y un monólogo interpretado por la actriz venezolano-británica Tasime Clark, que exalta la vida de Manuela Sanz. Para el 6 de agosto está previsto que el maraquero Manuel Alejandro Rangel y el cuatrista Leonidas Rondón interpreten el concierto Maraca Fusión. La programación especial se desarrolla en el Centro Cultural Bolívar Hall de Londres, en Inglaterra. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, nosotros en este preciso momento estamos recibiendo a nuestro invitado. Se trata de Antonio José Casanova, fundador del grupo Rengifo Cadenas y asesor cultural también. El tema en cuestión hoy es la apertura de la exposición Centenario de César Rengifo en la Biblioteca de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello este miércoles 22 de julio. Va a ser a las 10 de la mañana. Aquí ya tenemos a nuestro entrevistado. Bienvenido. ¿Cómo está? Vamos a estar comentando a propósito de que usted esté aquí la apertura de la exposición Centenario de César Rengifo. ¿De qué va esta exposición y con qué cuenta? Contamos alrededor de 80 alumnos que se han venido reuniendo a través de 5 años. ¡Qué bien! Aunque han pasado más, pero uno se va a sus universidades y ahí mismo los colocamos. Yeah. Otros se van quedando, van, vienen. Es algo extraordinario, un grupo muy dinámico. ¿De cuántos integrantes está conformado el grupo? Ahora tenemos 67 alumnos. 67, muy bien. ¿Y de qué parte son? Toda la urbe de Caracas. Todo de Antímano, de la Sajunta, incluso de Charallave, de Cuba. Vienen hasta allí. Caracas y Miranda. Sí, exactamente. Los Valles del Tuy. De Petare. Como aquí están los jóvenes presentes. Municipio de Sucre, claro, está bien. La Pastora, Katia, todo el urbe, incluso alrededor de nuestra sede, que es el 23, San Juan, Catedral, Santa Teresa. Ya, muy bien. Siempre tenemos un representante de alguna parroquia de esa. Qué bueno. Y entonces, ¿cuáles son las expectativas con este grupo? Ya empieza a partir del miércoles una actividad inicial. La segunda presentación. La segunda presentación. Forma, porque aparte, anteriormente hemos tenido alrededor como unas 10 exposiciones en la misma sede. Uh-huh. Ahora que estamos como dando los primeros pininos en forma, hicimos una presentación en Ciara, en el edificio Bellas Artes. Ya. Y ahora esta que es espectacular, hay alrededor de 60 obras y más de 100 dibujos. Mezclado con obras de Rengifo, que es nuestro insigne que nos lleva, pues nos guía. Claro, nos el guía. Maestro. Ese César Rengifo. Y esta vez, ¿cuántos hay dibujos, pinturas? ¿Qué técnicas hay? ¿Qué tantas muestras? Aquí tienes, como te dije antes, hay como 60 obras ya enmarcadas. Ok. Incluso vamos a exponer unas que están en proceso sin terminar, que se ven preciosas también, con los primeros trazos, los primeros bosquejos. Y dibujo, trajimos 110 dibujos. Nos quedaron todavía porque no alcanzó la... El espacio. Claro, claro. Sí, porque hay alumnos, hay trabajo de 2010, de 2014, uh-huh. de 2015, de varias épocas. Claro, claro. Están todas recopiladas, aglutinadas para esta exposición. Exactamente. Ah, muy bien. Y estos artistas, ¿no? ¿Qué edad comprenden? Qué lindo, qué lindo. Allí hay niños de 7 a 60 años. Incluso tenemos representaciones de etnias, guayú. Tenemos niños con síndromes también. Uh-huh. Nos bajamos con ellos. Han pasado sordomudos. Uy, y con ellos nos entendemos muy bien. Entonces, ha sido maravilloso, una experiencia maravillosa. Pues allí hacemos los compartir. Uh-huh. Quizás un día ustedes nos puedan visitar allí para que incluso graben. ¿Cómo no? Hacemos paseos, sitios históricos, a las galerías, a los museos. Celebramos cumpleaños. Tenemos el buen humor y la amistad. Qué bien, o sea que es como una familia. Es una familia, entendemos que es así. También tenemos por aquí a Ángel García. Él es estudiante del grupo Rengifo Cadenas. Rengifo, ¿no? Cadenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu participación en esta exposición? ¿Que tú vas a presentar un dibujo o qué es lo que vas a hacer? Bueno, por primera vez en esta exposición voy a presentar mi primer cuadro. Uh-huh. ¿Y cómo le pusiste? La Casa del Faro. La Casa del Faro. Muy bien. ¿Y con qué? ¿Fue dibujo? ¿Fue pintura? Fue pintura. ¿Pintura? ¿Y qué utilizaste? ¿Óleo? ¿Qué cosa? La pintura es acrílica. Ok, perfecto. ¿Y es grande? ¿Ah? ¿Es grande? No, más o menos como mediano. Ok, como mediana. Está muy bien. También tenemos aquí a Anabel Zambrano. ¿Cómo estás, Anabel? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Y usted? Chévere. Cuéntanos, ¿cómo va a ser también tu participación que vas a mostrar en esta exposición? Bueno, en esta exposición voy a mostrar 4 cuadros, 2 de Rengifo y 2 originarias mías. ¿Dos de Rengifo? Sí. Ah, el maestro Rengifo te los dio. No, bueno, los hice yo inspirado en Rengifo. Claro, claro, claro. Bueno, yo estoy haciendo lo que me dijo el maestro aquí, un poquito de humor. Entonces fue 2 inspirados en el maestro, pero hiciste como una especie de retrato del maestro Rengifo o algo así. No, más bien sus obras. Ok, plasmaste sus mensajes o los mensajes de sus obras en unos dibujos. Dos o en unas pinturas, unos cuadros. Perfecto. Entonces, ¿y los otros 2 de qué son? Pues tengo un bodegón y un paisaje también, que los hice yo misma. Oye, qué bien, es todo un artista, ¿vale? Uh-huh. ¿Y de qué tiempo son esos cuadros? Bueno, hay unos del 2014 y otros que sí los hice en 2015. Ya este año, perfecto, qué bueno. ¿Y qué edad tienes tú, Anabel? Tengo 13 años. 13 años, ¿y estudias dónde? En Nuestra Señora de Rosario de Antima. ¿Y qué nos vas a cantar? No, te estoy echando broma. ¿Y Ángel, qué edad tienes tú? 14 años. Ya, ¿y también vienes de qué parroquia y de qué institución? Del Simón Bolívar en Petare. Ok. Bueno, aquí son bienvenidos. Y si traen sus cuadros, mejor para la próxima. Esperamos traerlos. Sí, qué bueno. Maestro, ¿qué más nos puede decir con esta apertura de esta exposición? ¿Esto se piensa llevar luego a otro sitio? ¿A que itinere o se piensa hacer otro? Exactamente, es itinerante. Pues nos toca ahora para septiembre el Consejo Municipal. Ah, qué bien. Luego en IARTE. Y en la estancia también ya estamos haciendo, pero la estancia será para el año venidero. Claro, claro. Ah, pero está muy bien, está muy bien. Es importante decir que estos estudiantes, no te llamo estudiante, ahí, ellos comienzan, chicos, conociendo las líneas, la forma, claroscuro, y luego avanzan con sus creyones, con acuarela, o sea, es un trabajo de menor a mayor, no es que comiencen haciendo un cuadro, claro, sino, y se les habla de arte, escriben, hay lectura, Qué bonito. Se le puede hablar de geografía, de astronomía, de incluso de mitología. Es algo espectacular. Es bueno que nos hagan un tremendo reportaje la próxima vez allí mismo en el sitio. Claro, cómo no, cómo no. Pues hasta ustedes le van a tener deseo de estar allí integrando el equipo. Cómo no, claro que sí, es bien probable. Maestro, ¿y cuáles son ahora los retos a seguir? ¿Qué viene después de esto? Ya nos dijo que va a itinerar probablemente. Aquí estudiamos, ya tenemos estos años. Uh-huh. Estudiando la forma, la perspectiva aérea, la perspectiva lineal. Uh-huh. Ahora pensamos, después de esta exposición, uh-huh, ir profundamente con el rostro, el cuerpo humano. Ah, qué bien. También, ¿es el próximo nivel? El próximo nivel, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya tenemos algo adelantado, pero ahora descansamos unas dos semanas porque fue mucho ajetreo con esta exposición, no es tan fácil. Sí, sí, se puede decir fácil, pero sí, sí. Usted habla de tantas obras y son también tantos artistas en pañales, pero están ya ahí formándose, pues. No, hay unos espectaculares. Hay unos, sí. Es que aprende, el sistema es algo tan dinámico que ya al tercer mes ya los muchachos están trabajando muy bien. Sí, ya han despegado. Sí, es algo que incluso han ido a investigar cómo hacemos. Oye, porque qué bueno. No es como en una escuela de rutina que te ponen a hacer un cuaderno de ojo, un cuaderno de fruta, no. Allí su claroscuro, sus líneas, y ahí comienzan a hacer sus composiciones. Oye, qué bien, maestro, qué bueno esto. Bueno, vamos a preguntarle otras cosas más a los artistas aquí, a Ángel. Oye, o también a Anabel, cualquiera de los dos puede contestar. ¿Cuáles fueron qué fue lo más difícil que les pasó y cómo empezaron a inclinarse? O sea, ¿por qué buscaron la pintura? ¿Por qué llegaron a esto? No, bueno, yo desde pequeña me ha gustado pintar de verdad. Y creo que lo más difícil que me tocó fue comenzar a pintar en tela. En fue tela. Un poquito difícil, pero ya me acostumbré. Porque te daba susto, porque eso no se puede ahorrar. Sí, me asustaba un poco echar a perder la tela y todo eso, pero ya me acostumbré y ya he mejorado bastante. Oye, qué bueno eso. Y tú, Ángel, cuéntanos cualquier cosita de esas. Bueno, yo no fue desde chiquito, pues, sino que yo a medida de qué, de 8 o 9 años, uh-huh, yo le decía a mi mamá que yo quería hacer un curso de dibujo, uh-huh, donde fuera pintura, uh-huh, que uno pudiera hacer cuadros. Yeah. Y bueno, también se me ha hecho un poco difícil. La primera vez se me hizo un poco difícil pintar en cuadro. Era más que todo por los nervios. Ya después, sí. Bueno, maestro, algo que se nos haya pasado, que no hayamos resaltado, que quizás usted quiera mencionar. Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Uh-huh. Estos muchachos, además de despertar su talento, porque es algo que todos tenemos por dentro, uh-huh, incluso, ejemplo, un niño juega, corre, canta, es curioso, pero eso, el sistema social que se ha creado, los párense, ¿cómo decirlo así coloquialmente? Uh-huh. Entonces, esto ha sido como casualidad, ellos, porque estamos en un sitio casi inaccesible. Que imagínate, son 102 escalinatas que tienen que subir en el Calvario. Uh-huh. Y luego de subir esas, hay como 50 escaleras más, uh-huh, para llegar al sitio donde estamos. Entonces, la mayoría, digo casualidad por esto, porque ellos van de paseo, uh-huh, y ven el ambiente. Yeah. Y se interesan y preguntan, ¿cómo hago para inscribirme? Oye, qué chévere. Qué bonito, y ven uno pintando, ven al otro, porque además se gradúan como de carpintero, los chicos hacen caballetes, hacen bastidores. Es algo espectacular. Entonces ven aquel movimiento y preguntan, sí, véngase el domingo. No tenemos un cupo exacto. Sí. Ni requisito, solamente las ganas, vengas. Tráigase un cuaderno, un lápiz, un sacapunto, una borra y una regla. Ah, qué bien. Con eso comenzamos. Oye, qué bueno. Sí. Maestro, ¿y desde cuándo usted está haciendo esta labor? Aquí tengo 6 años. Sí. De eso hice en Hoyo de la Puerta, en el Parque Vinicio Adame. Ajá. He hecho en La Victoria también, en San Antonio con los adultos he trabajado también, yeah, hasta no hace poco. Tengo maestros como Ender Cepeda, que es Premio Nacional de Pintura. Ya. Yeah. Tengo maestros como el señor William Osuna también. El poeta, claro. Ajá. Y cuéntenos, maestro, usted, ¿cómo la gente llega allí? ¿Cómo los ubican y qué días y entre qué horas también están? Bien, el horario son los domingos de 10 a 4. Es algo, sí, domingo solamente. Solo los domingos. Y llegan de la manera como te expliqué antes. Sí, sí, explique la dirección específica para que la eso gente... Eso es Parque Ezequiel Zamora, ajá, Sala de Lectura, Paula Correa. Paula Correa. O sea, Paula Correa, la madre de Ezequiel Zamora. Ajá. Hicieron... ¿Hay una sala de lectura allí? Allí, exacto. Que pero, era de los museos de ornitorrinco, de los pájaros, de la cuestión. Ok. Ornitológico. Ornitológico, ok, perfecto. Lo convirtieron entonces, en sala. Y se ve desde fuera, es fácil el acceso. Hay que subir. O sea, bueno, no, si claro. Lo quieres ver de fuera en un helicóptero. Sí. Muy bien, maestro, muy bien. Muchísimas hay gracias. Que subir, hay que no, claro, ir, claro que subir. Yo digo, pero o sea, no hay que entrar hasta la sala para ver qué es lo que está sucediendo. Ah, no, hay el camino de piedra antiguo también es interesante porque es patrimonio. Claro, claro, y es muy bonito. Entonces, sí, los muchachos están al aire libre, era lo que yo quería decir. Están dentro de la sala. Dentro de la sala. En ocasiones salimos a estudiar de natural también, a pintar un árbol, a pintar un muro, una maceta, sí, algo así. Ah, qué bueno, qué bueno. Como lo hacemos en los parques. Sí. Maestro, ¿y no hay algo en internet donde la gente los pueda ubicar? Allí tenemos el grupo Rengifo Cadena. Yo le digo Facebook, ya se burlan. Facebook. Pero es Facebook, entonces. Sí, sí, claro. Grupo Rengifo Cadena. Grupo Rengifo Cadena en Facebook, está bien. Entonces, bueno, ya lo saben, por ahí pueden ubicar también al maestro. Y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. 4, eso es seguido. En el pueden llegar a las 11, pueden llegar a las 12. Ya. Y pueden, incluso, no es una cosa que tienen que asistir domingo, no. Sí. Pueden una semana sí, una semana no. Claro. Es algo muy flexible. Qué bueno, maestro. Eso también es sumamente importante. Es importante porque claro, para los padres incluso faltan un mes, dos meses y de pronto aparecen. También. Los que van a la universidad de profesor y los mensajes están pendientes siempre. Ya. Bueno, entonces, ya para cerrar, maestro, rectifiquemos la información. La exposición se llama Centenario de César Rengifo. Exactamente. Va a ser en la Biblioteca de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ¿verdad? Este miércoles. Por decir mañana. Exacto, este miércoles 22, que es mañana, exacto, a las 10 de la mañana. Exacto. Y va a estar usted y van a estar algunos de los estudiantes. Sí, incluso van a asistir de la Cátedra Intercultural César Rengifo, que también estamos adheridos allí. Uh-huh. Tenemos varios soportes como Fundarte, UNEARTE, ya conocen de nuestros pasos. Pues. Bueno. Y algo extraordinario en esta ocasión, que va a acudir la hija de César Rengifo. Oye, qué bonito. Están invitados, claro, para que la conozcan. Y la nieta de Rengifo también va a ir. Son los que van a inaugurar la exposición. Sí, van a la cinta, no sé si la cortan o la desatan. Pero ellas van a hacer eso. Ellas van a estar ahí, van a hacer ese acto. Qué bonito, maestro. Es un honor. Claro. Porque pocos consiguen, ellas un poco así, no es accesible. Pues. Claro, bueno, entonces vístase de gloria, maestro. Sí, ella ha sabido nuestros pasos. Sobre todo, agradecemos mucho a la Cátedra Intercultural César Rengifo. Ya. Adscrita al Ministerio de Educación. Ya, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Le deseamos mucho éxito y que continúe con esa labor tan loable y tan bonita que está haciendo con los muchachos. Y bueno, ya los artistas aquí, Ángel García y Anabel, sigan así para que se conviertan en una Frida Kahlo del futuro y un Picasso por allá. Ellos, eso es el relevo. Exacto. Pues cuando yo lo deje, ellos van. Incluso esta niña se encarga a veces de los que entran y le enseña sus líneas, sus claroscuros. Ella le da, sí, como la es bienvenida. Algo como el señor Abreu, de la sinfónica. Ajá, que uno aprende a tocar cuatro y ese enseña al otro. Así es un sistema que tenemos allí. Ya, ok. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Nuevamente les damos las gracias y les deseamos muchísimo éxito y que sigan así. Igual ustedes, por favor. Igual ustedes. Bueno, queridos usuarios, como no, aquí estamos. Okay. Para traerle otros muchachos. Otro grupo, sí. Como no. Bueno, muchísimo éxito. Okay. Bien, queridos usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en su fiel sintonía. Nos vamos, pero no sin antes desearles feliz cumpleaños a nuestra compañera Sinamay González, la coordinadora de prensa de esta estación y de este noticiero en especial, que está cumpliendo años, y a nuestro insigne operador estelar, Yolber Zambrano, que también está cumpliendo años hoy. Le deseamos felicitaciones y que la pase muy bien, Yolber. Con esto nosotros ahora sí nos vamos. Les decimos que en el control técnico, como les dijimos, está Yolber Zambrano ejecutando los controles de sonido. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En los micrófonos les acompañó Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Las que me hacen recordar mi linda tierra.